ella no tiene tiempo que perder. Divisas que no puedes entender, porque no tiene nada que esconder. Revísala. Que te da poder rock and rollando hasta la mano.